Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, primero felicitaciones, obviamente, por este reconocimiento tan lindo. Y después, bueno, ¿cómo te pega personalmente? Sí, bueno, la verdad que muy contenta por este enorme reconocimiento. Como puse justo hace un rato en mis redes, creo que para un deportista estar ternada en un juego, en un premio Olimpia, y bueno, en este caso poder ganarlo es una alegría enorme y nada, disfrutando de todo esto que sin duda fue un año espectacular. Hoy en día, bueno, estás dentro de un parámetro que si no sos la mejor deportista de la provincia, pega en el palo. En lo personal, a vos, ¿cómo te cae esta separación que se haga del deporte paralímpico, del deporte convencional? ¿Te parece que está bien? ¿Deberíamos incluir a todos los deportistas en el mismo rango? ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que en líneas generales el deportista convencional como el deportista paralímpico entrena el alto rendimiento de igual manera. Ambos deportistas merecen ser reconocidos como tal. De hecho, bueno, tenemos las mismas competiciones, Sí. los mismos eventos, pero bueno. Yo creo que particularmente en nuestra provincia estamos muy muy atrasados en ese sentido, más que nada en tema de reconocimientos y demás. Nada, lo hablo más que nada por el tema, por ejemplo, de los premios Calden, que yo ya hace 10 años que estoy en la selección argentina, Sí. soy medallista mundial, medallista Sí. panamericana, fui a 3 Juegos Paralímpicos, y a 2, perdón, estoy clasificada para el tercero, y nunca me reconocieron en esos premios, y llega un momento que ya ahora no me interesa, porque es como que si no salió de ellos en ningún momento, es como que ya está, pero bueno, en esas pequeñas cosas quizás se nota la diferencia, y creo que son lugares por donde se empieza a equiparar y a tener igualdad de condiciones, pero bueno, en ese sentido estamos un poco atrasados, y creo que lo de los Olimpia, que si bien hay una sola terna para el deporte paralímpico, por algo se empieza, y nada, ojalá que, como dije, el año que viene sean muchos más temas de deporte paralímpico. La verdad es que es difícil y te imagino cómo te debes sentir vos también, que en tu propia provincia no te reconozcan en este sentido con todos los logros que has conseguido a lo largo de estos años y que llegue por parte a nivel nacional antes que provincial también te debe chocar personalmente, pero bueno, sacando eso, más allá de que sos una gran deportista y muchos de los que seguimos, bueno, el deporte olímpico y paralímpico, estás ahí como siempre nombrada. ¿En algún momento tuviste un momento de bajón o de decir, bueno, si no me reconocen para qué hago esto? ¿Siempre estuviste en tu mismo nivel y diciendo, bueno, lo hago para ir creciendo y para ir mejorando? La verdad que siempre lo hice porque soy una apasionada del deporte en general, y al contrario, cuando pasan esas cosas es como que a uno le da más fuerza y más ganas. Además, sinceramente, el cariño de toda la gente que me sigue o sigue mis competencias se siente un montón, y nada, todo eso no tiene que opacar las cosas buenas, y siempre digo, prefiero quedarme con las cosas positivas, con la gente que me apoya genuinamente de verdad, y nada, pero sí, como vos dijiste ahí al principio, llega antes el reconocimiento a nivel nacional que a nivel provincial, pero bueno, es así. Y nada, por un lado está bueno porque a nivel nacional también es algo más grosso. Obviamente que uno siempre quiere estar reconocido por su provincia, pero bueno, si no llega, hay que seguir y nada, fue un año tremendo de logros impresionantes, así que disfrutando de eso, de las cosas buenas. Justo iba a eso, ¿cómo evaluás este 2023 y que le cuentes al oyente que por ahí lamentablemente no está inmerso en el mundo del deporte paralímpico ni en el deporte que es saliendo de lo tradicional? ¿Cómo fue tu año? Bueno, la verdad que este año fue un año súper positivo, tuve participación en muchísimos torneos, participé en 3 etapas mundiales, una fue en Italia, otra en Sheffield y otra en Berlín, Alemania. En la de Alemania saqué medalla de plata e hice récord americano en 50 y en 100 metros espalda. Después, en el mes de fines de julio, principio de agosto, tuve el mundial de para natación en Manchester. Y bueno, ahí obtuve medalla de bronce y pude mejorar mi propio récord americano en los 100 metros de espalda. Y bueno, y después cerré el año competitivo en los Juegos para Panamericanos de Santiago de Chile, obteniendo 6 medallas en total, 3 de oro con récord panamericanos, 2 de plata y 1 de bronce. Y nada, como si todo eso fuera poco, después en también en el cierre de Santiago fui elegida como la abanderada de la delegación, así que nada, ese también es un reconocimiento hermoso. Creo que una como deportista cuando empieza siempre sueña con ganar una medalla y obviamente con llevar la bandera, así que son dos situaciones que se dieron en un mismo torneo, entonces nada, eso también hizo que haya sido un torneo inolvidable y que lo haya disfrutado tanto. Cuando te dijeron, bueno, Ana, vas a llevar la bandera y estabas en ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza recordando a aquella Ana que por ahí cuando era chiquita soñaba con ser nadadora y lograr lo que lograste hoy? No, fue una alegría muy grande. Si bien iban pasando los días de competencia y por lo general la bandera del cierre se elige en base al rendimiento en ese torneo, entonces sí. Nada, se veía que yo iba siendo la deportista que más medallas sacaba, que buenos resultados obtenía, entonces muchos ya me decían, vas a ser la banderada, que esto, que lo otro, y era medio cantado por todas estas cosas que iban sucediendo, pero bueno, en el momento que te dicen, que te confirman la noticia, es un momento, nada, creo que de mucha alegría y lo viví con mucha emoción. ¿Te desbordó la emoción en algún momento o pudiste llevarla tranquila cuando sonó el himno nacional? No, la verdad que estuve súper tranquila, estaba emocionada, pero bueno, por suerte pude disfrutar mucho de ese momento. En lo que es el deporte, bueno, gracias al deporte pudiste seguramente conocer un montón de lugares y viajar por el mundo haciendo lo que más te gusta. Pero ¿qué otras cosas que vos decís, bueno, por el compromiso y por el sacrificio no pudiste disfrutar en tu vida que más allá de que te dio buenos frutos, te sacó otras cosas? Y uno por el deporte deja un montón de cosas de lado. Bueno, yo empezando desde cero me vine a vivir a Buenos Aires, dejando todo allá en La Pampa, mi familia, mi lugar, mis amigos, todo. Si bien acá tengo un grupo espectacular y la paso súper bien, por ahí el primer tiempo fue más difícil, los primeros meses, después ya me adapté y estoy súper instalada acá, pero bueno, empezando por eso, después quizás un deportista de alto rendimiento tiene que dejar muchas cosas de lado en el tema de que te tenés que organizar con los horarios, tenés una rutina muy muy estricta en cuanto a eso, que por ahí muy pocas personas la pueden entender y te pueden acompañar, porque nada, a mí me pasa que por ahí como deportista soy muy estructurada con mis horarios de comer, de descanso, y quizás una persona que no conoce mucho del alto rendimiento o hace otra cosa, es como que no está acostumbrada a eso, y por ahí si no sé, si un día no puedes juntarte, obviamente que son más los que te entienden que los que no, pero siempre pasa que por ahí no comprenden tu situación y demás, pero bueno, son muchas cosas que vas dejando de lado por el fin y con el objetivo de ser una mejor deportista el día de mañana, pero sí es un sacrificio muy grande, pero como vos dijiste, después se disfruta mucho los viajes, las competencias, los resultados, las vivencias, así que es como que sí, dejas muchas cosas de lado, pero si realmente es lo que te gusta, a la larga lo compensa todo. Por último, Ana, y bueno, agradeciéndote este tiempo, sabemos que sé que estás con una agenda bastante apretada y que estás entrenando. ¿Qué te depara el año que viene? ¿Ya vas pensando en la planificación o estás pensando más en descansar y ver qué te viene el 2024? Sí, ahora bueno, disfrutando todo esto que pasó de todo este año, pero ya entrenando nuevamente pensando en el año que viene. El año que viene el objetivo principal van a ser los Juegos Paralímpicos de París. Ese va a ser el gran objetivo del año. Ojalá en la previa tengamos algunos torneos afuera. Ojalá tengamos la oportunidad de viajar. Pero sin dudas el objetivo va a ser llegar de la mejor manera para París y seguir en este gran nivel, que nada, si eso pasa seguramente vamos a tener grandes resultados, así que a seguir entrenando y metiéndole. ¿Qué fechas tenés para París? ¿Qué días son? ¿Te acordás? París son a fines de agosto, Bien. principio de septiembre del año que viene. Perfecto. Así que bueno, lo saben para ir agendando el año que viene y así te apoyaremos desde aquí de La Pampa, obviamente, y deseándote todo lo mejor para unos Juegos Olímpicos que van a ser históricos, además, en una ciudad muy linda y seguramente, lamentablemente, yo siempre digo que es una pena que no se hagan al mismo tiempo que en los Olímpicos, pero que seguramente te cruzarás con un deportista que de chicas admirabas y seguías. Sí, totalmente. Por una cuestión de infraestructura y de espacio, quizás no es compatible que hagan juntos los Olímpicos y los Paralímpicos, porque a veces se usan distintos estadios, por ahí los Paralímpicos necesitan, depende de la discapacidad, otro tipo de adaptación. Entonces, creo que va más que nada por ese lado, pero nada, sin dudas, en los Paralímpicos. También, como dijiste, te cruzas a deportistas enormes que admirás y que seguís, así que ¿Sos está cholularo bueno. en ese sentido? Sí, hay de todo, Bien, hay te de banco, te todo. banco. Yo tengo conocidos que son así Sí. como muy grosos, así de otros países, y Sí. por suerte tuve la posibilidad de ser amiga y eso, así que está bueno también esa parte. Está bueno. Bueno, te mando un abrazo grande, Ana, y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la buena onda y Por favor. por la nota. Un abrazo grande. Abrazo grande.